Bueno, y decíamos que uno de los problemas, digo, a nosotros que nos gusta estar pendientes de lo que está ocurriendo a nivel derechos humanos, con los juicios, con la memoria, la verdad y la justicia, también pensamos que eso tiene que ir de la mano de que no hay contradicción, ¿no? En pelear por eso y pelear también por las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos de hoy. Estamos a un año de la toma del himno americano, ¿se acuerdan? Ustedes recuerdan todo lo que se habló respecto de eso y todo lo que se dijo al respecto y cómo los grandes medios, los medios tradicionales, para decirlo bien, pusieron la mirada en la cantidad de gente que en la ciudad de Buenos Aires vive hacinada y en condiciones indignas. Vamos a charlar con uno de ellos, a ver si un año después solucionaron sus problemas. Diosnel Pérez, que casi no solo es el referente de la Villa 20 de Lugano, sino que es nuestro referente en la Villa 20 de Lugano. ¿Qué tal, Diosnel? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. Hola, ¿cómo andas? Bien, bien, muy bien. A ver, ¿qué pasa en la Villa 20 y en las cercanías del Indoamericano, allí en Lugano, en Soldati, en Celina, en toda esa zona, un año después de la toma? Mira, un año después de la ocupación del Indoamericano, la gente sigue peor de lo que estaba antes. No hubo respuesta de ninguna de las dos partes, de ciudad ni de nación. El famoso acuerdo que hicieron entre ciudad y nación, que iban a poner un peso cada uno para solucionar el problema habitacional, nunca nadie puso ni un centavo. Así que la verdad que estamos indignados, sabíamos que la promesa que estaba haciendo el gobierno iba a ser una mentira más como siempre, pero la lucha sigue, nosotros vamos a seguir luchando hasta que la gente tenga su vivienda donde pueda formar una familia y donde pueda comprar alguna cosita, porque la verdad que si vos vivís en una piecita de 3x3 no podés tener ningún ropero. Uh-huh. Entonces es preocupante la situación y lo que nosotros estamos viendo es que no avanzó para nada el problema habitacional, el problema para solucionar el problema habitacional, pero sí avanza a criminalizar a los luchadores populares como nosotros, que nosotros estamos procesados, y mientras que los tres asesinados del Indoamericano, los responsables políticos y materiales, no se preocupa para nada el gobierno para buscar los responsables de los que mataron a los tres compañeros. ¿Cuántos compañeros procesados hay, Diosnel? Hay seis. ¿Y de qué se los acusa? Bueno, a nosotros nos acusa por usurpación de espacio público. Uh-huh. Eso sería la... Pero la verdad que es, no... Es una acusación sin fundamento, no, la jueza, el fiscal Claudia Barcia, como prueba tiene hacia nosotros la reunión que se hizo en la Casa Rosada después de la represión, que nosotros fuimos como representante legítimo porque yo era presidente interino de la Villa 20 en ese momento. Sí. Y bueno, nos llamaron a la gente, a los representantes legítimos, y yo me presenté a la Casa Rosada, tuve la reunión. Después que hablamos, buscamos la forma de salir del conflicto, nosotros le decíamos que el conflicto explotó porque la gente no puede seguir viviendo en una piecita de 3x3 pagando 300 o 400 pesos mensual. Claro. Nosotros lo que le planteábamos era que nosotros en la Villa 20 tenemos de 2005 la ley 1770, uh-huh, que tiene que hacer 1600 viviendas. Ustedes saben que hasta hoy en día ni el cementerio de autos todavía no lo desalojaron. Y la gente necesita ahora, la necesidad es ahora, urgente, sí. No después de 10 ni 12 años. Yo hace 28 años que vivo en la Villa 20. Uh-huh. Tú sabes que yo me llevo en cuenta, o sea que evalúo cuántas viviendas se hizo en los 28 años que yo estuve en la Villa 20. Se hicieron 50 viviendas en 28 años. Y falta 450.000 viviendas. ¿A usted le parece que se puede terminar la vivienda en qué año? No sé, pero la verdad que... Y después nos culpa a nosotros como responsables. A mí me parece que el responsable son ellos porque no tiene una política de gobierno de la ciudad ni el gobierno nacional para solucionar el problema habitacional que estamos sufriendo acá en la ciudad de Buenos Aires y toda la República Argentina, porque son casi 3,5 millones de viviendas falta en toda la República Argentina. Acá en Capital falta 450,000 viviendas. Y si hace cada 28 años 50 viviendas, pero bueno, la verdad es que es indignante y de lo que nos preocupa es que después se está cumpliendo un año, mañana lo vamos a hacer nosotros recordando a los compañeros caídos y recordando también, repudiando la represión brutal que hubo. Y la verdad es que la respuesta del Estado en toda la lucha por tener un techo digno fue la misma respuesta que pasó en Indoamericano, pasó en Formosa primero, pasó en Tucumán, pasó Santiago del Estero hace poco, sí, Jujuy claro. La respuesta de ellos son asesinar a la gente que sale a pedir solamente para vivir dignamente. Ahora, Dionel, en algunas provincias, no en todas, pero en algunas de ellas, hubo un plan de vivienda federal que, por supuesto, que no alcanzó a cubrir las expectativas de toda la gente que tiene problemas con la vivienda, pero, digamos, se hicieron más viviendas proporcionalmente que las que debieron hacerse en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué en la ciudad no se resuelve el tema de la vivienda? ¿Por la falta de coordinación entre los dos gobiernos? ¿Por la insensibilidad del gobierno local? ¿Cuál es la respuesta a por qué el lugar donde la gente vive peor, seguramente, en más cantidad y en más condiciones de hacinamiento, es donde menos vivienda se hace? Pero bueno, es que por eso te digo que no tienen una política, porque plata hay, la plata la ciudad tiene para hacer vivienda. Nosotros, también te quiero decir que acá, ahora estoy enfrente porque estoy pegando algunos afiches, invitando a la gente, lo de mañana, estoy enfrente del famoso polo farmacéutico que está haciendo el gobierno de la ciudad. Sí. Lo que pasa que es que el gobierno de la ciudad vendió a Cooperala, una cooperativa de laboratorio, 87,000 metros cuadrados de tierra a 150 pesos el metro cuadrado, lo vendió, y ahora está avanzando un montón el polo farmacéutico, mientras que la urbanización de la Villa 20 nadie le da pelota, el hospital para Lugano quedó por la mitad. Entonces son increíbles, pero que para hacer la vivienda, para solucionar la falta habitacional que estamos teniendo, plata hay. Yo sé que plata tiene el gobierno, solo que me parece que no le interesa solucionar el problema habitacional que estamos teniendo en toda la villa, no solamente en la Villa 20. Nosotros, lo que vos hablaste del plan federal, ahí en ese plan federal nuestra ley entró en ese plan federal. Se encargó la Asociación Madre para hacer las 1,600 viviendas y hasta hoy en día no hicieron una sola. No hicieron una sola, así que mandaron supuestamente seguridad, entre comillas, de Schoenberg, la misma seguridad de Schoenberg que cuando los compañeros nuestros ocuparon el Indoamericano salieron con armas de fuego en la mano, amenazando a los compañeros, diciéndole que salgan del parque porque... No, parque no, es un postrero, no era parque, hasta ahora no es un parque, la verdad que es una vergüenza de llamarlo parque porque no es. Bueno, son supuestamente seguridad de madre que vinieron a cuidar la vivienda que ellos estaban construyendo para que no se ocupe, pero también a la vez pasaron al predio del postrero Indoamericano y lo amenazaron a punta de pistola a los compañeros. Por eso a veces dice la gente... Salieron porque había una promesa de gobierno de la ciudad y nación que iba a solucionar. No, los compañeros de la Villa 20 no salió por eso. Salió porque esa gente, la misma gente, mientras nosotros estábamos en un plan de lucha en frente a la jefatura del gobierno con casi 10.000 personas, estábamos todos los referentes en esa marcha y en mientras que nosotros estábamos ahí, esta gente que respondía a Joe Klendel lo vino y lo aprestó mal a los compañeros, y cuando nosotros vinimos del plan de lucha que estábamos teniendo en Plaza de Mayo, lo encontramos que estaba saliendo los compañeros. Uh-huh. Y le preguntamos a los compañeros, algunos dice, bueno, nos dijeron que ya se solucionó el problema, que ya hubo un acuerdo entre ciudad y nación, pero nosotros lo que le dijimos era que no tenía que creer en eso, que el gobierno va a seguir mintiendo, y bueno, ya vemos que llegando un año... Ya sabemos que fue, no, algunos dicen, no, salimos porque la gente que responde a Joe Klendel, cuando yo dije, es mentira la promesa que están haciendo, compañero, hay que resistir acá, se me acercó uno y me apuntó con una pistola, me dijo, vos callate porque si no te hacemos boleta, y eso le pasó a mi cuñada, la que mi cuñada me contó, mirá, Dionel, está muy jodido la cosa. Uh-huh. Es que la seguridad, supuestamente la seguridad de madre, nos aprestó mal, al otro compañero le tiró una botella en la cabeza, y bueno, eso fue lo que también los compañeros salió. Por eso te digo que por ahí Pitu Salvatierra vino como seguridad de madre de Ciudad Oculta para cuidar el, y después se metió adentro porque lo metieron el propio gobierno nacional, porque es un funcionario, es quinerita, él mismo dice que es quinerita. Déjame, Dionel, recordarle a la gente, por si lo olvidaron, el Pitu Salvatierra fue fue la persona que surgió para los medios tradicionales en la toma del Parque Indoamericano o del Chiquero Indoamericano, como bien decís vos, porque en realidad se mostraba como uno de los referentes de la toma y también mostraba su afinidad al gobierno nacional, por decirlo de algún modo, y fue uno de los que estuvo en esa reunión en la que vos decís que vos también fuiste a la Casa de Gobierno. ¿Él también está procesado? Él también está procesado. La verdad no entiendo por qué está procesado, porque nosotros, vos mismo dijiste, que los medios de comunicación tradicional le sacaba toda la hora a él, porque él era un funcionario del gobierno que estaba procurando para que se salga del conflicto y para que convenza a la gente para que salga. Y lo convenció, la verdad que desgraciadamente lo convenció. A nosotros nos está procesando por supuesto responsable directo de la toma de Indoamericano. Yo lo que le digo que si nosotros hubiéramos podido organizar a 13.728 personas, ya estaríamos disputando la elección en la ciudad de Buenos Aires a Macri, porque íbamos a ser segunda fuerza. La verdad que sí, claro. Ojalá pudiéramos organizar a 13.000 gente, pero no, eso fue espontánea, la necesidad mismo. Yo hace 28 años nadie me organizó, solamente me organicé yo por la necesidad de tener un pedazo de tierra y hacer para mi vivienda, que hasta ahora estoy viviendo en ese lugar. Pero en ese tiempo no era tan jodido la cosa, no criminalizaba la protesta o la toma, porque yo no entiendo, a veces pienso, digo, ¿por qué me procesan después de 28 años que yo tomé? Ahora me procesan porque le estoy dando una mano a los compañeros que tienen la misma necesidad que yo tuve hace 28 años y ahora me procesan. Entonces, no se entiende. La verdad que este jefe de gobierno que tenemos ahora es una vergüenza nacional, diríamos, por los discursos que dio también, por el tema de los inmigrantes. Él se olvidó que también es hijo de inmigrante, pero él no se considera inmigrante porque viene de Europa. Yo vengo de Paraguay, compañero que viene de Bolivia, de Perú, de Uruguay, para él es lo inmigrante, pero lo que viene de afuera, más lejos de Europa, él no se considera. Pero me tocó la oportunidad de decirle que yo me siento muy orgulloso de ser inmigrante. Mi papá en el año 60, antes que yo naciera, ya estuvo haciendo edificio por acá en Buenos Aires, y no fue mi papá que vino a vaciar el correo argentino y se queda con toda la plata de los argentinos. Mi papá vino y ganó la plata como tiene que ganar, no como tu papá que vino y afanó a la República Argentina vaciando el correo argentino. Eso le dije de frente cuando fue la reunión de Casa Rosada. Entonces son todas esas consecuencias de lo que también estamos procesando ahora. No es casualidad que lo procesan a Tano Narduli, de la CCC, a Lionel, que nosotros somos referentes del barrio. Uh-huh. A mí me conoce mucha gente, entonces ellos lo que quieren es cortarlo de raíces, de decir, bueno, hay que atacarlo a los referentes. Pero va a aparecer otro referente, la verdad que es una pena que el gobierno no procure de solucionar el problema y que siga con la persecución política que no está haciendo. Lionel, te pido, si podés, dos respuestas cortas para las últimas preguntas que te queremos hacer. En principio, en algún momento de la charla vos hablaste de la gente que paga costosos alquileres para vivir en una pieza de 3x3. ¿Es sí. cada vez más frecuente? Digo, porque vos vivís en una casa, en una pieza que armaste vos y que podría decirse es de tu propiedad, aunque no tengas los títulos. Pero cada vez es más común esto de que en las villas algunos se aprovechen más aún de la situación de otros y les alquilen los lugares. Yo no sé si se aprovecha, porque si la gente no le alquila, porque ¿sabes lo que pasa? Te digo una cosa, yo tengo hace más o menos, ponerle 15 años atrás, éramos 5, éramos 7, tengo 5 hijos, mi señora y yo somos 7 integrantes de la familia. Ahora, ¿sabes cuántos somos? 15, porque mi hijo ya tiene 5 hijos, claro. El otro tiene 2, entonces no es que, porque a veces la gente también entiende, dice, como dice Macri, hay que cerrar la frontera para que no siga viniendo los inmigrantes y que nos pide que le solucione la falta de vivienda. No viene mucho más. Es el problema, es el crecimiento de la familia mismo. Nosotros somos 15 integrantes ahora. Uh-huh. Mi hijo tuvo que ir a otro lado a alquilar porque no entrábamos en nuestra casa. Ahora recién estoy procurando de hacer para que vuelva de vuelta y que podamos vivir, porque no podemos crecer recostados. Por eso también las construcciones hacia arriba, ¿no? Que uno pero ve. Por supuesto. Porque las familias van creciendo. Claro. Yo estoy haciendo el primer piso para que vengan mis hijos de vuelta, uh-huh. porque tampoco puede seguir pagando con 5 hijos una piecita de 3x3. Usted se imaginará cómo sí. viven los chicos, ¿no? Obviamente. Y la última, Dionel, estamos charlando con Dionel Pérez, uno de los referentes, el presidente, en este caso, de la Villa 20. Claro que no soy el presidente, eso se me terminó. Soy secretario de Promoción Social, integrante de la Junta Vecinal, pero no soy presidente. ¿Ya pasó la presidencia? ¿Tanto tiempo pasó desde que se...? Sí, las elecciones fue en mayo y ganó... Yo salí tercero. Ah, bueno. No, sí. Viene bien la corrección entonces. La última pregunta. Sí. Vos hablabas de esa ley, nosotros luego lo vamos a ampliar, la ley del 2005... que decía que había que solucionar el problema de vivienda de ustedes, instalar el polo farmacéutico y también sí. el hospital de Lugano, que Macri presentó con bombos y platillos. Ustedes salieron a denunciar en aquel momento solo una salita. ¿Sigue siendo una salita? Sigue siendo una salita. Ahora yo te quiero mostrar la maquinaria que trae para hacer el polo farmacéutico. Hay más o menos 4 tractores haciendo pozos. Es impresionante la cantidad de maquinaria que está trayendo porque ya empezó también a trabajar por el polo farmacéutico. Y el hospital quedó ahí, como te digo, el hospital quedó como una salita y la ley dice que tiene que ser un hospital de mediana complejidad con capacidad de 250 camas de internación. Uh-huh. Esto no tiene nada, trabaja de lunes a viernes. Claro. Entonces nosotros no nos podemos enfermar los sábados y domingos porque si no nos morimos en nuestra casa. Uh-huh. Y lo que vos decías, vino, hizo una campaña de aquello jugando con Michetti en el sillón de odontología. Uh-huh. Bueno, la verdad que nosotros denunciamos a través de un programa la realidad, que en el momento que inauguró trajo 3 ambulancias, que supuestamente esa ambulancia iba a quedar acá. Después nos enteramos que todos los aparatos para mostrar en la televisión trajeron de Santoyani. Cuando pasó la inauguración lo llevaron todo y quedó vacío el centro de salud. En la sala de Radio X hicieron sin aplomar las paredes. O sea que todo lo que daba para hacer una radiografía no se podía hacer porque la pared no estaba aplomada. Así que cualquier cosa inauguraron. ¿Cómo inauguró la escuela de la Villa 20? Vino, inauguró como si fuera una escuela espectacular. Hasta ahora no tiene luz, no tiene agua. Los chicos en ese año fueron más o menos 5 meses con todo lo... Por ahí también, ¿cómo te puedo decir? El paro de los docentes. También con eso fueron 5 meses la escuela, porque no por lo paro que hizo, sino por lo que faltaba agua, luz, y los chicos no podían estar en la escuela. Así que, bueno, el gobierno que tenemos, ¿qué va a hacer? La seguimos, querido, un gran abrazo. Bueno, gracias. Le esperamos mañana. La actividad principal va a empezar a las 2 de la tarde, con un acto político en Escalada, arriba del puente donde pasa el ferrocarril Belgrano Sur, que viene de Estación Buenos Aires y va a González Catán. Uh-huh. Así que le esperamos y le invitamos a toda la gente que se acerque, porque la lucha se va a terminar el día que termine la necesidad de uno. En Escalada. ¿Eso? Escalada y La Vía a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. A las 10 va a empezar con radio abierta, abajo, adentro del barrio. Los familiares de Bernardo van a hacer una misa, memoria de su hermano, porque son creyentes, y nosotros lo respetamos, y bueno, así que... Pero el acto principal empieza a las 2 de la tarde. Un saludo grande para todos por ahí. Bueno. Gracias, Leonel. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de difundir un poco el problema que estamos teniendo. Al contrario, gracias a vos. Leonel Ese con Pérez, el que estábamos charlando, era Leonel Pérez. Que es referente del Frente Popular Darío Santillán en la Villa 20. A un año de los hechos que se cobraron la vida de Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churapuña y Juan Castañares Quispe. A ver si ordenamos un poco, porque Leonel nos tiró algunos datos de algo que nosotros tratamos en la retaguardia hace un montón de años, en el mismo año 2005, cuando la legislatura porteña termina sacando una ley producto de la lucha de los vecinos de Lugano, que confluían los vecinos de las torres de Lugano con los vecinos de la villa, se juntaban en un club allí en Soldati, lograron coordinar, lograron pelear y consiguieron una ley que decía que el gobierno de la ciudad debía hacer, estábamos en la época de Ibarra, un hospital. Porque claro, en Lugano o van al Piñeiro en Flores o van al Santoyani en Mataderos. Demasiada gente para ir a hospitales que no son del propio barrio y además están muy distantes. El hospital en una esquina de esas grandes manzanas que hay, donde está también el hipermercado y donde estaba el Parque de la Ciudad o Interama, de acuerdo a la edad que tengas, lo reconocerás con alguno de estos nombres. Y en otra de las esquinas, el polo farmacéutico. Y en el lugar donde está emplazada la villa y en el lugar, en el predio al lado de la villa, que es un cementerio de autos de la Policía Federal, que es un foco infeccioso impresionante que ha causado muertes de habitantes de la Villa 20 por leptospirosis, que es una enfermedad que traen las ratas y que se con solo inhalar la orina de los roedores uno puede morir de leptospirosis. Bueno, en el 2005 salió esa ley. El cementerio de animales, el cementerio de autos sigue funcionando. Sigue, está lleno de animales, roedores, para ser más exactos. Los habitantes de la Villa 20 siguen viviendo como animales. El hospital es una salita, según denuncian los habitantes, y no lo pueden utilizar como tal. y el polo farmacéutico está en plena proyección y es a donde están puestas las energías para que allí haya un lugar que además presumimos que es contaminante, como si les hiciera falta un foco. Allí se entiende un poco también para dónde van las cuestiones y para dónde patea cada uno, ¿no?